Bueno, aquí seguimos en Dica y si quieres ya nos ponemos en el caso de Grecia, ¿no? Entonces, bueno, la primera, quizá lo que podríamos empezar yéndonos un poco hacia atrás para ver cómo estaba Grecia cuando se suponía que estaba bien, ¿no? Es decir, cuál era un poco la situación económica griega antes de la irrupción de la crisis financiera. Bueno, esto no, o sea, ya saben los medios, pero no era nada nuevo. Yo, por experiencia personal, estuve con economistas griegos y ya me dijeron que ya en el año 2007, ¿no? Los sueldos eran de 700 euros para ingenieros, pero los precios estaban al mismo nivel que están en España, ¿no? Los productos básicos ultra encarecidos. Entonces, era algo que venía ya desde principios del año 2000. ¿Cómo funcionó, digamos, a nivel económico de producción, etcétera? Pues como el resto de países latinos, ¿no? Con un crecimiento alto y el momento de llegar a la crisis, pues de repente se derrumbó, se desmoronó todo. Y esto quizás habría que situar un poco en el contexto del papel que se les dio a los, ahora se les denomina PIGS, ¿no? Se está incluido Irlanda, depende de qué caso sea, ¿no? Que para el que no pueda, el que no haya hecho la conexión, significa cerdos en Sí, inglés, ¿no? O sí. sea, y no se hace sin esa segunda intención, ¿verdad? ¿No? Denominar al sur de Europa pues como los cerdos, ¿no? Efectivamente. Y lo que iba a replantear es un poco, a la hora de que estos países se integrasen en la Unión Europea, ¿no? ¿Qué papel se les dio, ¿no? ¿Qué papel se les dio en la economía? Básicamente una economía de servicios, no servicios avanzados. Estamos hablando no en inversiones de tecnología o en investigación, ¿no? Sino más servicios como hostelería y De bajo valor añadido, bajo ¿no? valor añadido, Es básicamente. Entonces, ya claro, se dio esa transformación de la economía y desde ya el año 2000 daba síntomas de crecimiento, como los dieron en el Estado español, ¿no? A principios de entre 2000 y 2006, pero sí, luego con la irrupción del euro, además, apareció el tema de la inflación, una inflación que no se ve en datos estadísticos, ¿no? Habría que hay que investigar dentro de lo que hay, ¿no? Que esa inflación se va más en los productos básicos y con los sueldos manteniéndose igual o siendo muy bajos, pues era algo que ya se estaba cociendo durante bastante tiempo. Y esta ha sido un poco la chispa que ha hecho ver el problema que había ahí a nivel internacional. Y desde la irrupción de la crisis, entonces, ¿cómo se ha ido desenvolviendo la situación hasta llegar a este momento, ¿no? O sea, no entrando en detalle en lo que es ahora mismo, que ya lo haremos a continuación, sino un poco hasta aquí. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bien, a ver cómo lo sitúo. Sería, Grecia, ¿cómo llega al tener la deuda tan alta en este caso, ¿no? Bien. Bueno, la idea es que hay un modelo económico que no se sostiene allá, que es el que se instaura y el que sigue y está ahí al final, ¿no? Al ser un modelo económico que no funciona bien, ¿no? Debido al papel que se le da, que luego analizaremos más en profundidad, ¿no? El papel que se le da a Grecia en el contexto de la Unión Europea, ligado a un proceso de privatización generalizada, ¿no? De áreas que eran dadas por el Estado. Y la transformación en la misma fiscalidad, ¿no? En el tema de impuestos, pagar menos impuestos, porque se supone que eso es mejor, lo que lleva es que el Estado se tenga que endeudar vía bonos, ¿no? Que es lo que ha ocurrido. Sea que el problema ha sido un poco que a falta de poder captar fondos de una forma interna han tenido que recurrir a este endeudamiento. Sí. ¿Y qué es lo que financian con este endeudamiento? Básicamente el funcionamiento del Estado en todos los sentidos. También hay que decir que hubo una ola especulativa, ¿no? En el ámbito urbanístico allá. Y también habría que relacionarlo con esa con aquello que ocurrió, ¿no? Está un poco ligado con las Olimpiadas del 2004, aunque no es la única cuestión. Y bueno, más o menos. Y aún, a mí también me gustaría que nos dijeses entonces qué consecuencias tiene tener una deuda tan grande a nivel económico. Es decir, que generalmente, y además aquí en un sentido ya de qué nos dice la ortodoxia liberal que hay que hacer cuando se tiene una deuda así de grande, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias tiene? Sí, bueno, antes me gustaría puntualizar que se habla de la deuda griega, ¿no? Que es el 115 del PIB, o Sí, estamos hablando, 113 creo que está. 113, bueno, anda ahí, ¿no? Sin entrar a explicar lo que significa, ¿no? Hay que comparar con el resto de países europeos, ¿no? El resto de países europeos, ¿qué deuda tienen? Porque si se dice eso, ¡jo!, está por encima del PIB, pues puede sonar una burrada, pero hay que analizar primero el resto de países, ¿cómo tienen la deuda? Claro. En este caso sí es algo superior, estamos hablando que en el 2009, a finales de 2009, la alemana era un 72%, la francesa era un 77%, que hay un margen, pero bueno. Y luego otra de las cuestiones a tener en consideración es que, bien, estamos hablando que es un 113% de deuda, es un 113% del PIB. Hay que ver qué tamaño tiene el PIB de Grecia, hay que ver qué tamaño tiene ese producto interno bruto alemán o francés, donde se ve que la deuda alemana y la francesa es muy superior a la griega. Esto un poco para situar, ¿no? Que siempre se dice deuda, malo, o tiene que estar por debajo. Bueno, hay que matizar todos estos temas. A mí me gustaría profundizar un poco en este matiz, porque la pregunta que me surge es si los niveles de deuda son quizá no equiparables, pero de alguna forma sí que se sitúan en un mismo... en un mismo margen, ¿no? ¿A qué se debe la diferencia a la hora de poder pagarlo y sobre todo de la credibilidad dentro de los mercados? Es decir, ¿por qué Grecia, cuando tiene esta deuda, no sufre con la misma levedad que lo pueden sufrir Alemania, ¿no? Que su, a día de hoy la rentabilidad de su deuda es muy baja, es decir, que su posibilidad de financiarse está más bien estable. Sí, aquí la cuestión es que quienes compran la deuda, ¿no?, que serían estos en los mercados financieros, tienen un alto grado de subjetividad a la hora de poner sus intereses. Es lo que algunos llaman el sentimiento de mercado, ¿no? Si hay una manera racional, entre comillas, de calificar la deuda, ¿no?, que estarían estas agencias de rating, que también habría que analizar si realmente son objetivos o no, qué intereses hay detrás y todo ello. Pero hay esa manera de calificar la deuda y luego el mercado pone esos intereses. Pone los intereses. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que los inversores son los que van a decidir el interés dentro del juego de mercado, ¿no?, oferta y demanda, etcétera. Pero está ahí. ¿Por qué son tan bajos los intereses que tiene que pagar Alemania y tan altos los riesgos? Pues directamente porque los compradores de deuda no se fían de Grecia. Pero si no se fían ya es algo subjetivo. Claro. Que si se fiasen, decía, ahora mismo podría estar pagando el 3%. Pero ¿tiene algo de objetivo esta falta de credibilidad? O sea, tiene mucho subjetivo, ¿verdad? Pero a lo mejor también tiene algo de objetivo la falta de confianza. Sí. En estos países, ¿no? Sí. Si empezamos por Grecia mismo, la crisis económica lleva ya... Ha enraizado la economía y parece que no va hacia adelante. Entonces, esos son un poco las alarmas que... estos inversores tienen en consideración a la hora de subir. La cuestión un poco es, ¿esos subintereses o tan alta, que los intereses sean tan altos, está tan justificado? Ahora pues ha estallado todo, ¿no? Pero si no hubiese llegado a este problema, son cuestiones que surgen ahí. Y bueno, también otra de las razones que se ha esgrimido para este cambio tan fundamental es en la perspectiva de los mercados hacia Grecia. Sería, bueno, cuando llegó el nuevo gobierno, el gobierno del PASOK, el Partido Socialista en Grecia, ¿no?, el gobierno del Papa Andreu, parece ser se descubrió que se habían cometido muchísimas irregularidades y además de una cuantía pues sustancial, ¿no?, en cuanto a la contabilidad y la forma en la que esta se llevaba por parte del Estado de Grecia. O sea, básicamente se mintió en cuanto a los niveles de déficit. Esto es así, ¿verdad? ¿Y qué papel, es decir, es tan fácil engañar a la Unión Europea y a organismos internacionales? ¿O realmente esto es...? En fin, yo he leído declaraciones en las que se decía que, bueno, que extraoficialmente se sabía que los datos griegos no tenían ninguna fiabilidad, ¿no? ¿Es realmente así o...? Yo creo que engañar a un organismo como la Unión Europea es complicado si ese organismo quiere investigarlo. Sí es verdad que en el caso de Grecia, pues hubo una empresa americana, ¿no?, que le ayudó a falsear los datos. Efectivamente. Y ahí se está viendo un poco que no ha sido solo Grecia el que engañó, sino que va más allá. Que puede ser algo más habitual en otro tipo de países también. Si se da en Grecia, ¿por qué no se va a dar en otro país? Pero yo creo que la Unión Europea tiene el poder de investigar, de llegar a analizar, de comprobar esos datos. La cuestión es, ¿ha hecho dejación de sus funciones? Y en ese caso yo creo que sí, que se podría haber tenido un control, ¿no?, sobre toda esa información. Bueno, y vamos a un poco ya entrar en lo que es un poco quizá más la actualidad de estos últimos días, ¿no?, en la que hemos visto que bueno, que realmente el problema que tenía Grecia era que el día 19 de mayo era el día en el que vencía una serie de obligaciones pues bastante elevadas, ¿no? Y que el temor era que no pudiese hacer frente a esa cuantía del 19 de mayo y por ello declararse en suspensión de pagos. Entonces, a raíz de ahí nace el plan de rescate. Esto es más o menos... ¿En qué consiste este plan de rescate? Bueno, el plan de rescate es una novedad en la Europa, en lo que es la Unión Europea, pero situaciones similares, ¿no? Se han dado en... Me refiero a los países latinoamericanos porque son los que más conozco. Pero allí, cada vez que un país entraba en problemas, el FMI o el Banco Mundial, ¿no?, al que le correspondiera, ¿no?, les exigía hacer un plan de rescate. En el que la idea general, bueno, era... hay que llevar las cuentas de una manera rápida y drástica. ¿Cómo se hace? Pues siguiendo los caminos más fáciles, entre comillas. Esto es, pues, disminuyendo el gasto público, pues... Y claro, hay maneras de disminuirlo. En este caso, lo han hecho bastante, de una manera bastante sencilla. Subiendo los impuestos, sobre todo, no de una manera progresiva, ¿no?, sino directamente el IVA ha subido al 21%. Se ha ido al eslabón más débil. También se ha subido la jubilación a los 65 años. Y entre otros, me dicen, los fondos de pensiones públicos, ¿no?, van a entrar en un proceso de privatización. Luego vamos a entrar más en detalle en lo que es este plan de estabilidad, ¿no? Que es, a mí personalmente me ha recordado, o sea, no se le llama así, pero a mí me... En fin, yo no soy muy conocedor de la materia, ¿no? Pero antes, cuando suceden en otros países, yo tengo en la mente más bien África, pero da la casualidad que me estoy leyendo un libro ahora mismo sobre el tema, pero es básicamente un plan de ajuste estructural, o sea que no sé si se les puede llamar igual o tener alguna diferencia, pero bueno, eso ya si acaso podemos ir a ello más tarde. Ahora mismo a mí me gustaría hablar de esta calificación de la deuda, es decir, han bajado a bono basura y, como ya hemos comentado antes, van a tener que pagarla, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa misma de antes, es decir, estamos en un círculo vicioso en la que la deuda de Grecia, que además el plan de rescate se la deja en un interés del 5%. Es decir, este interés del 5% tampoco es básicamente un regalo. Yo tengo aquí unas declaraciones que son de un señor que se llama Willem Buiter, que es un antiguo miembro del Banco de Inglaterra y del Comité de Economía Monetaria, de Políticas Monetarias. Entonces, este señor dice que lo que se está haciendo realmente no es un rescate a Grecia, sino más bien lo que se está preparando es una, digamos, una suspensión de pagos tranquila y más o menos estable o controlable, ¿no? Es decir, él dice que dejando el interés al 5% no se está realmente solucionando nada. ¿Esto que dice este señor tiene algo de realidad? Es decir, lo que se está preparando no es tanto un plan de rescate, sino más bien la caída más sosegada o más tranquila, pues, de la economía griega. Hombre, entraría, o sea, sería algo lógico, ¿no? Viendo cómo lo están llevando a cabo, sí. Al fin y al cabo, en este caso, ¿no?, pues la Unión Europea, lo pongo como agente implicado en ello, porque Grecia está dentro de la Unión Europea, ¿no? Realmente no se está atreviendo a atacar los problemas de raíz, porque el problema de la deuda griega son problemas profundos que se relacionan con toda la economía europea. Y para eso hay que retocar muchos temas, muchos ámbitos. De esta manera, siguiendo un poco la lógica que decía, bueno, lo que estabas citando... Sí, el Willem Buiter. Sí, yo ya había, no sé si son sus declaraciones, ya había escuchado que iban a hacer una suspensión, querían organizar una suspensión de pagos eso controlada, ¿no? Primero Grecia... Claro, creo que te refieres a... Bueno, salió ayer en El País, en las cuales hablaba de voladuras controladas, que es la que se preparaban para Portugal, España, incluso Italia, ¿no? Sí, porque la lógica... Grecia tiene estos problemas, sí, se le presta el dinero, pero no se soluciona. Se le ha exigido que tome medidas para solucionarlo, pero al margen de prestar ese dinero, que no se regala, no... si se tiene peso ya todo el problema, no se están dando pasos decisivos. Entonces, daría pie a que esto tuviese lógica. Entonces, eso también da pie a que los propios inversores de un carácter más especulador, ¿no? Los que antes hemos dicho de que invierten a corto plazo, esto también da cabida a que ellos mismos sean los que apuesten por la caída, por la suspensión de pagos de Grecia, acelerándola, ¿no? Entonces, a mí, mi primera pregunta en este sentido es, ¿quiénes son estos especuladores en el caso de Grecia? ¿Hay gente que se puede identificar como estas personas son, o estos organismos, o estas empresas, son las que están atacando Grecia, o...? Básicamente, los elementos del mercado aquí, son grandes bancos, y fondos de inversiones y fondos de pensiones, lo que se está moviendo. Fondos de pensiones también. También, sí, en menor medida, pero también los hay. La cuestión es que si podemos identificar con un tipo de entidad concreta, es que aquí todo funciona más o menos por mimetismo, ¿no? Sí. En cuanto que algún especulador hace eso, el resto del mercado le va a seguir, y así la tendencia se va a confirmar. Pero entrar al detalle... son los mismos que están operando, quizás siempre es un poco opaco la identidad de estos grupos, ¿no? No hay una transparencia, porque puedes pensar, los dueños de la deuda, ¿no? Pues son ciertos bancos alemanes, ciertos bancos franceses, ¿no? Pero vamos a ver, ¿quiénes están llevando los movimientos? Realmente son ellos mismos de alguna u otra manera. O sea, que son... Has mencionado la que iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? Que es la exposición de los bancos alemanes, franceses sobre todo, pero bueno, también el resto de europeos a la economía griega, ¿no? Porque, según tengo entendido, la mayoría de la deuda la tienen en posesión estos mismos bancos alemanes. Entonces, mi pregunta también en este sentido sería ¿por qué Angela Merkel, cuando los que más podían sufrir una suspensión de pagos y una consiguiente reestructuración de la deuda eran los bancos alemanes, ¿a qué se debe esta reticencia? Es decir, ¿qué interés puede haber por parte de Angela Merkel en dejar esto pasar cuando son sus bancos los que pueden peligrar? Primero, y es el más breve porque tiene una duración limitada, es el electoralista, ¿no? Pues el tema de la una serie de elecciones regionales, y es un poco marcar músculo, ¿no? Pero eso sería un poco muy a corto plazo. No justificaría que fuesen tan insistentes. Otra de las razones por las que se puede mostrar tan inflexible, yo lo consideraría un poco disciplinamiento de Grecia, tanto a nivel político como a nivel de clases sociales, ¿no? Sí. La clase obrera, porque si el pensamiento que dices tú, ¿no? Los primeros que van a sufrir la crisis que van a ser los bancos alemanes, a los que luego quizás tenga que ir el mismo gobierno alemán a rescatarlos con el dinero de los alemanes. Eso es lo que ocurría en caso de... Entonces, otras cuestiones por las que se nieguen, sabiendo que es un problema que luego les va a afectar, ellos aducen mucho a que si se presta a Grecia ese dinero, otros países pues se decidan en declararse en suspensión de pagos, ¿no? Más alegremente. Eso está en otra de las explicaciones, ¿no? Pero pensado fríamente, viendo el problema de frente, yo resaltaría quizás el último. A mí me gustaría preguntarte, porque yo tengo la duda a veces, ¿no? Quizá mi no conocimiento de estos temas pues me otorga esta duda, pero puede haber una razón, es decir, a la hora de llamar al FMI para que sea este el que rescate el que asuma, creo que son 30.000 millones de los 110, ¿no? Que asuma esa parte del rescate. Generalmente esto dentro de los mercados, si no me equivoco, se entiende como un síntoma de debilidad muy grande, ¿no? Entonces, yo una posible razón, y quiero pues que me expliques un poco si esto puede ser así o no, una posible razón sería precisamente que al fin y al cabo lo que no quieren Alemania es que el dinero que va a ir hacia Grecia para luego acabar en las manos de los bancos alemanes salga del propio Alemania, es decir, porque sería un viaje de ida y vuelta de ese dinero, ¿no? Entonces, ¿ese es en este sentido donde se mete el FMI o puede ser una motivación para ello? Podría ser. El papel que tiene el FMI aquí es también apagafuegos, directamente apagafuegos, y tiene la experiencia de haber aplicado otras recetas similares en otros países, por lo que también se utiliza eso, ¿no? Y de esta manera Europa, visto como bloque prestatario, pues disminuye sus costes. Claro. también interesa un poco que los malos, en parte, no sean tampoco los de la Unión Europea, sino que se repartan responsabilidades a la hora de, bueno, justificar tales medidas. Bueno, y bueno, ya vamos un poco a acabar esta parte, ya luego vamos a entrar en lo que es el plan. Pero bueno, hemos estado hablando básicamente y casi en exclusiva de lo que es la deuda, ¿no? Uh-huh. Entonces mi pregunta es que, bueno, Grecia tiene más problemas aparte de la deuda, ¿no? Que puedan ser, por ejemplo, el déficit y otra serie de problemas. ¿Podrías un poco repasarnos estos otros problemas a los que se enfrentan? Sí, bueno, lo que decías, ¿no? Que el tema de la deuda, esto, pues está monopolizando todos los problemas que tiene, ¿no? Más se esconde, ¿no? Parece que Grecia solo tiene por crisis de deuda o problemas de deuda. El tema del déficit público, bueno, eso está en camino. Ya estaba al 13%, la Unión Europea le ha exigido que baje al 3, no sé si 3 años o un plazo muy corto. Sí, creo que tienen que bajar hasta el 13 para el 2014. Sí, pues en 4 años tienen que bajar pues un 10% del déficit, o sea, el déficit del 13 al 3%. Ahí también, si se recortan gastos en una situación de crisis, pues eso supone un gran problema también para el Estado. Cada